Y acá estoy en el local de la CTA, que acaba de terminar la conferencia de prensa de los ex choferes de la ESTE, en un conflicto sindical que estamos viviendo en estos últimos días, semanas en la región, muy importante y muy grave, porque es un conflicto que viene de hace varios años atrás y hoy, hace 20 días atrás, se ha dado una resolución judicial y una consecuencia muy grave para con los trabajadores. Así que bueno, acá estamos iniciando esta columna semanal en Radio Nauta. Buenísimo. Ahí, Estefa, ¿estás con alguno de los exdelegados de la línea? Sí, acá estoy con Ezequiel Carone, que es era uno de los delegados cuando se desarrolló el conflicto durante 2016 y 2017, en la que los trabajadores pedían mejores condiciones laborales, pedían trabajar 8 horas laborales como corresponden, pedían tener baños, pedían mejorar sus condiciones laborales en una empresa de micros muy avasalladora con sus trabajadores, y que se han reclamado, seguramente toda la audiencia recuerda, las movilizaciones, las grandes movilizaciones que se han hecho en la ciudad, y bueno, hasta la represión que sufrieron ellos en su terminal de la línea este, que hoy hay 4 trabajadores detenidos por coacción agravada, luego de ser señalados por otros choferes que decían que estuvieron dañando colectivos, estuvieron dañando cosas que recién el abogado de ellos acaba de mencionar, que no hay pruebas suficientes y no están identificados las personas de videos o de imágenes que han mostrado ante la fiscal. Así que acá estoy con Ezequiel, que bueno, le vamos a pedir unas palabras para ver cómo es que sigue esto y cómo fue la recepción hace 23 días al enterarse de que había 4 órdenes de detención de sus compañeros. Hola. Hola, Ezequiel. ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá Pablo desde Radio Nauta. ¿Cómo andas, Pablo? Bien. Bueno, ahí como adelantaba Tefa, que nos comentes un poco cómo se está viviendo esta situación, este atropello a los extrabajadores que ya sufrieron el atropello por parte de la empresa en su momento y ahora es la justicia la que arremete. ¿Cómo lo están viviendo y cuáles son las acciones que están pensando de acá adelante en solidaridad con los compañeros que están presos? Claro, bueno, nosotros no lo esperábamos de ninguna manera, ¿no? Nosotros ni los abogados pensábamos que la causa ya había terminado, estamos hablando de 2 años después, ¿no? Que sabíamos que una fiscal se iba a despertar un día y iba a empezar a levantar las causas que teníamos. Como no pudo encontrar nada de lo que estábamos, de los delegados, de los compañeros, inventó una, por 4 compañeros que estaban a 1 metro de un micro, por un video, una foto, llamaron a testiguar a la empresa, y la empresa vino y los reconoció, ¿no? Los dueños de la empresa los reconocieron. Y en base a eso los detuvieron, solo con eso, ¿no? No se los ve pinchando, no se los ve rompiendo, no se los ve nada. Son 4 manifestantes que están participando en la huelga que llevábamos nosotros. 4 compañeros, ¿no? Claro, sí, la presunción de inocencia no estaría, digamos, si con una foto pueden detener y a 4 personas solamente por reclamar. Que está bueno eso también porque hay gente que tal vez, nada, se olvida como de todas las cosas, de cuáles sean los reclamos, recordar cuáles sean los reclamos de los trabajadores. Y nosotros estuvimos en el 2016, hicimos un traspaso de 307 a línea este, que así compensó todo. Cuando pasamos a la línea S, las condiciones eran infrahumanas. No teníamos baño, no teníamos cabecera. Las horas eran de 8 horas y estábamos haciendo 16, o sea, doble jornada cada uno, ¿viste? Era algo que no se podía bancar sabiendo que vos estás manejando un micro, llevando pasajeros y con el tránsito como está hoy en día. Así que la línea de trabajo era terrible. Vos ibas a trabajar estresado. Y así empezamos a perder compañeros que renunciaban porque no aguantaban la presión. Claro. Hasta que nos unimos y empezamos a formar la agrupación y empezamos a pedir delegados de hecho, de los cuales salimos nosotros 5, ¿no? Claro, y ahora cuáles son las, digamos, la situación en la que están, las acciones que están haciendo, y hicieron esta conferencia de prensa, ¿cuál es la política que se están dando, por un lado, para visibilizar esta injusticia de estos compañeros presos, pero también para ver cómo frenar, traccionar esta decisión de la justicia? Bueno, eso es durísimo también porque no sabemos cómo actuar. Nosotros, los choferes, ¿no? El abogado está haciendo lo suyo. Pero fíjate que cada acción tiene una reacción. Nosotros hicimos una conferencia de prensa un lunes y a los pibes los trasladaron a diferentes alcaldías. Uno lo llevaron a Lanús, otro a Avellaneda, otro en Romero y otro estaba en 7 y 76. Entonces, cada vez que hacemos algo ellos mueven una ficha también, es como jugar al ajedrez esto, ¿no? Entonces nos da miedo hacer el próximo paso por miedo a que los trasladen de vuelta o, no sé, los que les puedan llegar a hacer, ¿viste? Así que está todo en manos del abogado. Nosotros lo que estamos haciendo es marchar, difundir todo esto. Estamos hablando de que la fiscal levantó una causa casi sin pruebas, es algo ficticio, algo que inventó. Porque si vos vas a lo hecho, a lo real, no se ve nada. Claro. No se ve nada. No existe, no existe. Cualquiera diría que esto es una burrada de ella, ¿no? Sí, sí, es claramente una persecución a la lucha de los trabajadores. Tal cual, tal cual. Aparte que nosotros no contamos con la fuerza que teníamos antes, ya después de 2 años, cada uno está haciendo su changa, estamos laburando en remis, en lo que fuese. No tenemos la disponibilidad horaria que teníamos antes, ¿viste? Como para ayudar al compañero. Y las cosas se desgastan y estamos tratando de hacer lo imposible para poder sacarlo rápido y que esto no se enfríe, ¿no? Porque esto donde se enfría son 2 años por abajo de las patas que se comen los pibes, ¿viste? No queremos que llegue a eso. Claro. No queremos que llegue a eso. No sabemos cómo llegar al corazón, por decirte una cosa, de la fiscal o del juez para que dé la orden de que lo suelten, ¿viste? Claro, sí. Y Ezequiel, ¿tienen algún medio como para que la gente se entere las acciones que van a hacer o para que se pueda solidarizar con la causa de estos compañeros que están detenidos, alguna forma de que se puedan acercar y participar? Nosotros tenemos en el Facebook que se llama Agrupación El Bondi, bueno, que es ahí donde subimos toda la data de día a día, todo lo que tenemos y todo lo que va pasando y lo que va a pasar. Entonces cada info que pasa a día se sube a la página de Facebook, Agrupación El Bondi. De ahí entonces podemos entrar para ir viendo. Ahí tenés constancia de todo lo que va pasando, lo que vamos haciendo y de los planes nuevos. Y bueno, ahí es donde pedimos ayuda, que nos vengan a dar una mano. Bueno, Ezequiel, nada, muchas gracias por estas palabras. Desde Radionauta mandamos un saludo fraterno a los compañeros que están bancando esto, a los compañeros que están denunciando este atropello y bueno, toda la fuerza para poder seguir adelante. Sí, sí, pará con los presos políticos, ¿no? Obviamente. Pará con eso. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Hola. Tefa, volvió. Volvimos. Bueno, ahí estábamos escuchando las palabras de Ezequiel Carone, uno de los ex delegados de la línea este. Y bueno, lo escuchábamos clarito como manifestaba esta gravísima problemática que están viviendo todos los trabajadores de la este. Y también es algo alarmante para todos los trabajadores en general de la región y del país, porque luego de 2 años de haberse manifestado por defender sus puestos laborales, defender sus condiciones laborales, le llega esta imputación que puede habernos pasado a cualquiera de nosotros que en algún momento nos hemos manifestado por eso. Así que están convocando a toda la comunidad, hay muchas organizaciones, gremios que los están acompañando y solidarizándose acá en la región para pedir y exigir la libertad inmediata de estos 4 choferes. Sí, que es como decías, ¿no? Es la cantidad de pruebas es mínima y llevaron adelante una detención. Cualquier compañero o compañera que se ha manifestado parecería que está en riesgo de ser detenido en este momento. Tal cual, ellos tienen una causa por coacción agravada. Pidieron a la cárcel, que tienen como mínimo 5 años de detención y un máximo de 14 años. Es una bestialidad, que a cualquiera de nosotros nos puede pasar eso. Los abogados pidieron de manera inmediata la descarcelación y también en un trámite express el juzgado de garantía número 2 lo rechazó. Así que también es bastante significante cómo se están manejando la justicia y cómo están largando órdenes de detención e imputación para cualquier manifestante. Tefa, ya que es la primera vez que sale la columna en este ciclo, quería que hagas una presentación de alguna forma del espacio que ocupa esta columna, Rompiendo Cadenas, como corriente sindical, para una pequeña introducción de qué es este espacio. Así es. Bueno, como bien mencionabas, la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, que está integrada por diferentes organizaciones, lleva adelante organización en su lugar de trabajo, estatales, privados, docentes, y bueno, la intención es poder tener un espacio, le agradecemos también a Radionauta, tener este espacio para poder difundir y poder también analizar y debatir con la comunidad todos los problemas y conflictos sindicales que está habiendo en la región y también las exigencias y las reivindicaciones que se están pidiendo. Estamos a muy pocos días del 1 de mayo, un nuevo día del trabajador y trabajadora, y también a pocos días de un paro general nacional, que en sí no es general porque las centrales obreras siguen mirando para otro lado y siguen tratando de negociar en base a sus propios intereses, y los sindicatos y los laburantes más desde abajo de lo que sufren, las que sufrimos realmente, se le está pidiendo un paro nacional para frenar todas estas políticas de ajuste que están sucediendo de hace varios años. Sí, empezó el año con antes de la primera reunión de la CGT, que había rumores de que amenazaban con un paro, después que tal vez hacían una movilización y después que seguramente negociaban algo. No podemos esperar mucho más de la burocracia, me parece. Así es, seguramente no vamos a estar esperando no vamos a estar enterando de algún paro general un mes antes, dos meses antes, como hacen ellos, que lo anuncian e intentan negociar para luego levantarlo. El 1 de mayo va a haber un paro de transporte cuando en sí es un día feriado y el transporte está reducido al mínimo. Es algo ilógico y hasta hipócrita que se lance un paro en ese día. Sí, sí, es totalmente innecesario. Tal cual, así que el espacio de político sindical de Rompiendo Cadena va a estar abordando diferentes temáticas referidas a los problemas que están sufriendo los trabajadores, que son bastante, más que nada acá en la región. Tenemos a los docentes que hay un número importantísimo que sigue sin cobrar su salario a partir de una decisión súper arbitraria de la gobernadora María Eugenia Vidal. Tenemos más de 600 docentes en la ciudad y después en la región, Ensenada, Berisso también, que no cobraron su salario. Y eso no puede pasar, que un laburante que cumpla con su labor no perciba su salario, con todo lo que además tiene que pagar los aumentos de tarifa que venimos sufriendo y la inflación que se está yendo por las nubes.